sábado por la mañana a las a la una, a la una. Acción y comunicación es un taller que da el grupo de acción y comunicación del Parque Maravillas. Y bueno, ahora empezamos un poco, o sea, os explicamos un poco qué objetivo tenemos con la charla. Bueno, primero presentarnos, somos el colectivo y profes del patio. Realmente ella y yo llevamos llevando la parte de comunicación durante bastante tiempo dentro del patio, pero no siempre hemos sido a Hip Hop, sino que antes estábamos en el Hamlab, que era el Hamlab que había en el patio, o en otras ocasiones en una estructura estable. Y luego aparte solemos también estar en colectivos de comunicación, como en el Hack Meeting del año pasado, en Rompamos el Silencio, que se hace en la lucha social de Madrid, Haceres Puntuales, yo llevo también comunicación en activistas.net y demás. Y bueno, ¿por qué nos gusta llevar comunicación? Bueno, porque existe la gestión de mucho, ¿no? O sea, es decir, creer que porque no tengamos un centro de media, porque no hablemos con prensa, la prensa no va a hablar de nosotros, es una mentira. O sea, porque va a existir esa comunicación. Entonces, en el momento en que empezamos a trabajar con medios, nos damos cuenta de que es muy interesante experimentar con nuevas formas de generación de conflicto a través de la relación con los medios y la de comunicación. Es decir, de qué manera podemos utilizar la comunicación como una herramienta que produzca nuevas formas de conflicto. De tal manera que ya no tenemos un problema, sino que tenemos una herramienta de lucha. A la hora de estar en la calle y de utilizar el conflicto como parte como una herramienta de transformación social, creemos que es muy importante combinar el conflicto con el consenso, con la creación de consenso. Pero por eso también creemos que la comunicación es una de las herramientas que utilizamos para crear consenso, para que las acciones que hacemos en la calle, de corte radical, etc., puedan crear un consenso en la comunidad, en el barrio en el que estamos, en la ciudad de Madrid. Entonces creemos que la comunicación es básicamente para eso. Y bueno, pues porque esta charla es porque al final es un problema común a cualquier colectivo que se plantea la lucha social. Decidir que no vamos a gestionar la comunicación ya es una decisión como tal. Entonces, pues queremos poner en común cuáles han sido nuestras experiencias, tanto negativas como positivas, socializarlas, intentar aprender pues de la gente que habéis venido, si en cualquier momento queréis aportar una experiencia vuestra y demás, para un poco eso, intentar aprender un poco más de este mundo que a veces dejamos un poco de lado cuando estamos trabajando en estas cosas. A ver si funciona el vídeo. No funciona. Pero lo tenemos aquí, ¿no? Es un vídeo un poco largo, no sé. ¿Creamos el vídeo? Sí. Vemos la hinchada y. No, mal, error. Ah, vale, sí. ¿Puede ser? A ver, ¿cómo puede ser? No, no, no. Ah, mira, me prende. Ah, ¿qué ha pasado aquí? No está en MP3. Oye, está hasta hace un segundo. Ah, no, pero el MP4 no lo coge MP ayer. Ah, pues nada. Pues vamos a ver si te lo coge. ya sabes lo que pasa. Bueno, pues no lo ponemos. Bueno, pues nada, si luego os interesa verlo, buscamos el ordenador y lo ponemos. ¿Y línea de comando directo, aunque no parezca? No, porque el MP4 no tiene conexión de MP ayer. Si es lo que estuvimos hablando ayer, como no te lo ocultaste. Tengo graves problemas con la tarjeta. Bueno, pues nada, ese vídeo es un vídeo de ocupación. Como luego vamos a poner el documental del patio, a lo mejor podemos ponerlo justo antes del docu o algo así, si os apetece verlo. Vale. Es un vídeo que hizo el Centro de Medias de Rompamos el Silencio. El patio Maravillas se ocupa la primera sede hace 3 años, en julio del 2007, un poco más de 3 años, durante la semana de Rompamos el Silencio, durante la semana de lucha social de Madrid. Rompamos el Silencio es un mogollón de colectivos sociales y políticos de la Ciudad de Madrid, se juntan una vez al año y organizan una semana de visibilización de sus luchas, de las luchas que durante todo el año llevan a cabo en sus colectivos, en sus barrios y sobre diferentes temáticas. En el Rompamos el Silencio hay una sede de ocupación que todos los años ocupa una sede temporal que durante una semana es donde se hacen todas las actividades. Este año, en 2007, fue la primera vez que tras la semana del Rompamos, el espacio no se desalojó, sino que se quedó ocupado. De hecho, ese es un poco el nacimiento del Patio Maravillas, decimos que fue ya un nacimiento muy mediático y muy como muy mediado por la comunicación, porque nació en una rueda de prensa. Como para quitar problemas legales o rompamos el silencio, se hizo una rueda de prensa en la que rompamos el silencio y nos dio las llaves al Patio Maravilla, y ese fue el traspaso del espacio. Es como a partir de ahora esta ocupación, que ya no es temporal, es gestionada por esta gente, y se hizo una rueda de prensa. Entonces, bueno, pues como para nosotros sí que es muy simbólico, como desde el principio intentamos gestionar la relación con los medios, pues bueno, de alguna manera, aunque en ese momento no teníamos muy claro cómo va a ser, sí, la verdad. Bueno, sí. Bueno, pues sí, a partir de ese momento, una de las, bueno, el Patio Maravillas nace de un colectivo que se llama Atravesando el Tsunami, que desaparece en el momento en el que ocupamos el espacio. El patio, entre otras muchas cosas, una de las, bueno, de las novedades o por lo menos de las cosas más importantes, de los objetivos más importantes de Centros Sociales, era la apertura. La apertura y, bueno, también un poco romper con los clichés del Ocupa y de los centros sociales como de corte más clásico que siempre habían existido en Madrid. Esa apertura nos hizo desde el principio intentar crear diferentes canales de comunicación, tanto a nivel interno como sobre todo hacia afuera, para que, bueno, pues todo lo que sucedía dentro del centro social se conociera afuera y invitar a la máxima gente posible a entrar. Desde el principio, porque, bueno, de la casualidad de que bastantes de las que estábamos en el patio formábamos parte de Sindominio, empezamos utilizando los recursos de Sindominio. El primer, si tuviéramos redes, lo enseñaríamos porque sigue ahí colgado. El primer blog que tuvimos era un lifestyle de Sindominio ahí súper básico, pero que empezó a los dos días de ocupar el espacio. O sea que a partir de ese momento ya, a la semana y media ya teníamos una newsletter que reenviábamos a todo el mundo que nos dejaba el correo con todas las actividades, y bueno, y un correo de contacto que era como primero fue genérico durante muchísimo tiempo, en el que todo el mundo, cualquiera, podía ponerse en contacto con el espacio estudiando allá. Entonces esa fue como ahí el paleolítico. Bueno, Anders nos podría contar esto mucho mejor que nosotras dos. Anders y su hermano, en septiembre de 2007, empezaron a currarse un grupal que estuvo funcionando durante casi 2 años y medio en el patio. Fue como el pre-Hamlab, porque bueno, pues entre los tres que estábamos por allí y las que estábamos en la Asamblea del Patio, creamos la primera herramienta de gestión, que era este grupal, la primera web. Si tuviéramos interés. Bueno, pues está de estar roto. Está bastante roto. ¿Está roto? Sí, porque así se está hecha mano. Bueno, al final lo que nos permitía el grupal era que a cada colectivo que estuviera en el espacio le podíamos dar un blog, pero que luego hubiera una portada común, y el colectivo podían decir qué cosas pasaban a portada o no. Generalmente así la portada valía como para anunciar actividades, y luego cada blog era una herramienta de autodocumentación. La realidad es que no fue tan así, porque el Drupal tenía una para poder publicar era bastante complicado, y al final prácticamente 2-3 colectivos son los que tuvieron un blog. Y luego por otro lado el propio Hamlab, como ya estaba en ese proceso de nacimiento, en cierta manera se hizo responsable de la web, lo cual por un lado tenía ventaja de que cualquier día que fueras con un problema de la web estaba la gente de Hamlab ahí en la salita que teníamos en la de la cafetería, pero tenía el problema que al final tampoco conseguíamos empoderar a los colectivos porque éramos un servicio técnico. Entonces al final la gente no experimentaba, no probaba, y ante la complicación que tenía muchas veces el Drupal, muchos colectivos empezaron a abrirse sus propios blogs, en Blogspot, WordPress, el propio Sindominio y demás. Entonces realmente era una herramienta muy potente, pero que en ningún caso conseguimos hacer que realmente fuera para todo el espacio. Bueno, llega mayo del 2008, sí, mayo del 2008, y llegamos a la primera amenaza de desalojo, una orden, bueno, la primera, vamos a decir, ilegal. Antes habíamos tenido una ilegal con tíos contratados por el dueño, pero bueno, esa se consiguió evitar y llegamos a la primera legal, ¿no? Entonces, o sea, como aquí hay un punto de inflexión, porque hasta entonces la única necesidad que habíamos tenido de comunicar a las actividades que hacíamos, y como las charlitas, las cositas así, y de repente nos damos cuenta cuando nos llega una primera amenaza de desalojo, es como, ¿cómo vamos a comunicar esto que nos está pasando? Y todas las cosas que vamos a poner en marcha para intentar defendernos. ¿Esto queremos que se sepa en la Ciudad de Madrid o simplemente lo hacemos para nosotras y tal? Entonces nos dimos cuenta que no, que justamente la potencia de hacer manifestaciones, acciones, campañas de apoyo, etc., era que saliera hacia afuera y se viera. Y eso era lo que nos iba a ayudar a que, bueno, en alguna medida pudiera cortocircuitar la amenaza de desalojo. Ahí fue cuando, pues, la estrategia legal contra el desalojo, bueno, y política, fue la autoinculpación de 57 personas en el juicio que tenemos por lo penal, por acuerdo 8. La presentación de esas 57 autoinculpaciones fue la primera rueda de prensa del Patio Maravilla, en Plaza de Castilla, en los juzgados de Plaza de Castilla, y bueno, pues fue la primera rueda de prensa, el primer comunicado de prensa que mandamos, ahí fue cuando hicimos la primera, bueno, pues el primer mailing con toda la prensa que nos parecía interesante, y empezamos, ahí fue cuando empezamos a lidiar con ellos, nos gustara más o menos, pues nos salió ahí. Vimos que la avalancha de medios que querían hablar con nosotros y preguntarnos por qué estábamos haciendo esto así era increíble. Nos saturaron el correo de contacto, que se mezclaba con la propuesta de un chico para hacer una charla sobre los mapuches con Telecinco que quería hacer una entrevista. Entonces ahí nos dimos cuenta que necesitábamos un centro de medias o por lo menos una gestión independiente del resto de centros sociales y una gestión además inteligente de relación con esta gente. Entonces ahí, bueno, pues empezamos a crear, pues compramos un teléfono solamente para la prensa, un correo exclusivo, etc. Bueno, llega también la primera Mani, que sale de España. Sale de España, sí, hasta el 2 de mayo, habría como unas 2.000 personas, que para una Mani de ocupación en Madrid está bastante bien, aún siendo lo más nivel. Y bueno, todo esto también genera, en cierta manera, que como esto coincide prácticamente con el primer aniversario del patio, lo que ocurre es que no hay aniversario del patio, pero estamos bastante ocupadas. Entonces, al final, decidimos hacer un aniversario 1.5 en diciembre, que para mí, o sea, el placer puede ser que hacer por dos placer, bueno, la primera anecdótica, que el 1.5 realmente se eligió el 5 por el tema de los kernels de Linux, que los impares son inestables, y considerábamos que estábamos aprendiendo y que todavía no teníamos una cosa estable. Porque nos hicieron una broma muy graciosa, nos pusieron un cartel enorme en la puerta del centro social, como centro social 1.5, haciendo alusión al rollo de los centros sociales 2.0, de nueva generación y tal. Como no, no llegamos hasta ahí, nos quedamos en 1.5. Estamos en ello. Estamos en ello. Y luego, por otro lado, empezamos a utilizar un símbolo que luego sería muy clave, que es el del corazón ocupado, que veis en ocupación, que luego le daremos bastantes vueltas. Bastante lotería. Sí, pero bueno. Llega diciembre del 2008 y de repente tenemos una nueva orden de desalojo, después de que de esas 57 personas autoinculpadas han declarado 4. Pero el juez le urge y decide que no, que eso hay que desalojarlo ya y que luego ya se verá. Entonces, esto en ese momento, como decimos, estábamos como Hamla y decidimos crear cómo podemos utilizar una herramienta de comunicación, o sea, cómo podemos hackear un desalojo. Bueno, y si lo hacemos al revés, y si lo hacemos que de repente el desalojo se convierte en un evento, entonces surge la idea del desalojo en directo. La idea era convertir que el arranque de la orden de desalojo en un evento multitudinario, no solo tanto en las calles como en internet. Para eso, bueno, pues creamos una campaña, que era la que veis aquí, sonríe, está saliendo en la tele, más de 20 cámaras de videovigilancia velan contra la brutalidad policial. Y bueno, también era intentar darle la vuelta los mensajes clásicos que salen en toda la prensa a la hora donde salen los centros sociales, ¿no? Violencia, cócteles molotov, invasión policial, corte de calles, tal. Entonces era como intentar mostrar y reformular en positivo. Positivo, o sea, como no de cerrarnos hacia adentro, sino abrirnos hacia afuera para coger más fuerza. Y que el mensaje que se diera fuera el que nosotros queríamos. Claro, para eso llega el 20 de enero, el día que arrancaba la orden de desalojo. Entonces, claro, nos damos cuenta del pollo que nos hemos metido, ¿vale? Entonces, bueno, pues gracias a la gente de Nodo 50 conseguimos deduplicar todo lo que es el ancho de banda para poder servir, porque, bueno, creo que tiramos los dos al final, tanto sin dominio como Nodo 50, de la cantidad de gente que estaba conectándose a la web. Creamos un software de gestión de webcams que se habían instalado dentro del espacio y también por fuera de la calle, que, bueno, ahora explicaré un poco cómo hacíamos, y creamos tres centros de medios simultáneos. Había uno en el interior que tenía una webcam, un Twitter, que era de Isaac Asimov, emitía radio por internet y tenía un teléfono para hablar con las radios libres. Fuera del edificio había una puerta vacía con medios oficiales y con medios de contrainformación, estaba el teléfono de prensa para gente que no se había despertado. Las radios libres se coordinaban para hacer una emisión conjunta, todas las radios libres de Madrid. Había webcams y había también cámaras en los balcones de las vecinas. Y luego fuera del perímetro de seguridad, no fuera que nos cerraran con 25.000 lecheras, habíamos creado en un local de un colectivo amigo, habíamos creado un tercer centro de medios que tenía la gestión de todas las fotografías y vídeos que los medios de contrainformación hacían, se llevaban allí para publicar en la web, gestionábamos la web, gestionábamos las webcams, el software nos permitía decir cuáles pasaban a portada, cuáles no, en función de dónde estuviera, y era el punto de encuentro de los medios de contrainformación. Todo eso en simultáneo. Yo estaba en Ruanda y vi las webcams funcionando. Hasta que se cayó sin web. En África. Y esto fue lo que pasó. Ese es el... Eso es el pelirrojo, es el portavoz del patio, luego veis cuatro filas de medios de comunicación. Lo cual es bastante serio. Sí. Realmente cuando decimos de que no sabíamos en qué... nos habíamos metido, no es cuando, o sea... La foto estaba en algún sitio, ¿sí? Sí, la tengo, sí, en la web. Acá se desaloja la prensa, el sistema de la policía. Claro. No, la prensa no estaba la policía. Dentro que tenía dentro de la ocupación. Dentro estaban encerradas como unas... 70 personas. Bueno, la cosa es que fue un fake. O sea, no es un fake. Vale, o sea, era simplemente, no es que, a ver, no es que iban a desalojar. O sea, era el comienzo de la orden de desalojo. Solo que lo vendimos como que era el día del desalojo. Es decir, en vez de esperar el desalojo, no, lo vamos a provocar, lo vamos a liar. Lo confunde es que, claro, cuando de repente hay una marea humana en la puerta, hay 20 millones de información a la puerta, de repente se encuentran con un problema. Y además se encuentran con un problema cuando no llegan. Cuando, ¿y dónde está la policía? Pues no sabemos. Oye, ¿ahora qué va a pasar? No sé, llamadas juzgados. Entonces, de repente se satura la redacción de prensa de juzgados de Plaza de Castilla. A lo que el pobre de prensa de Casa de Castilla no sabe qué decir, dice, no, pues se lo han desalojado y que saca una nueva orden. ¡Yes! ¡Ya está! Ahora teníamos una nota de Europa Press que, según el juez, no nos podía desalojar hasta que no emitiera una nueva orden de desalojo. Legalmente no es verdad, pero es lo que pasó. No era verdad, o sea, nada de lo que contábamos era cierto, o sea, no había orden de desalojo. No, si había orden de desalojo, que empezaba ese día. Empezaba ese día, pero... Pero podían desalojarnos la semana siguiente. Y bueno, ahí, entonces, pero la cuestión realmente, no desalojaron esa semana porque a la vez nuestro abogado estaba poniendo un recurso porque el juez había dicho que los 57 tenían que declarar. Y entonces, efectivamente, ese recurso fue validado y dijeron que efectivamente, el juez dice que efectivamente, luego os ponemos más adelante. Entonces, fue de un fake. A los tres días, el juez dio por válido ese recurso y dijo que efectivamente, que hasta que los 57 no declararan, no podía haber una orden de desalojo y por eso duramos otro año más. Pero no tuvo nada que ver con todo este paripé que hicimos. O sea, ese lo que nos dio fue como un reconocimiento de que, bueno, esto, ¿qué está pasando aquí, no? Bueno, el mensaje que transmitimos a la prensa era que habíamos parado el desalojo, que es lo que nos interesaba. Lo habíamos parado por lo legal, no haciendo el paripé de encerrarnos dentro. Ah, hubo dos que se descolgaron. Bueno, ya me dice, es que sea apenas que no lo podamos poner ahora. Sí, ahora, claro, en el momento en que... Realmente el juez dice, vale, hay un recurso, pero el recurso todavía no se ha resuelto y no es bloqueante. Entonces todavía pueden intentar desalojarnos, a lo mejor luego con posibilidades que salían sueltas por un problema, por un esto de que, bueno, sí, es que tenéis un recurso y os hemos desalojado, pero os podían desalojar. Entonces necesitábamos volver a repetir eso el día que fuera. Entonces, pues un hacker que del patio decidió crear en una noche de permanencia SMS Patio. SMS Patio es una pasarela SMS a través de VoIP que es capaz de enviar un mensaje de móvil a todos los móviles que hay en una lista. Empezamos a recuperar móviles, ahora tenemos como 2.000, 2.000, 3.000 números de móvil de gente de Madrid ahora que en el momento en que ocurre una alerta de un desalojo que sea, se puede convocar para volver a hacer un bloqueo y entraría más, pero eso no nos lo guardamos, sino que lo decimos. Si venís, que sepáis que hay 3.000 activistas en Madrid que están de camino, que en el momento en que vosotros apaguéis la primera furgona se va a mandar un mensaje a 3.000 personas en Madrid. Luego lo contaremos con el desalojo real, que funciona bastante bien y lo utilizamos durante todo el día. Y bueno, pues es bastante práctico. Y los medios de comunicación, por ejemplo, nos llaman y nos dicen: queremos estar en vuestro sistema de SMS. Entonces, es como te doy mi teléfono personal, en vez de la oficina de Europa Press o El Mundo tal, te doy mi teléfono personal para que me lleguen vuestros avisos de SMS y poderme movilizar. Pues vale. Perfecto. Pues bien, bueno, nos acercamos a los 2 años del patio. Y Madrid queda invadida por una por la campaña de la Asamblea del 2016 con el lema de Tengo una Corazonada. Entonces, pues bueno, necesitamos volver a ser públicas, necesitamos que volver a tener una presencia que habíamos, que no había vuelto a suceder desde el día del no desalojo. Y entonces se nos ocurre una manera de subvertir la campaña oficial de una manera rebelde. Entonces creamos la campaña Tengo otra corazonada, el patio se queda. Seríamos en la alerta de desalojo, o sea, estaban los 57 declarando, pero bueno, podía ocurrir, era raro, pero podía ocurrir. Entonces, lo que sí que queríamos era mantenernos en tensión hasta que los 57 terminaran de declarar y viéramos ahí qué iba a pasar con el centro social. Entonces, para eso creamos una web propia, que es así estábamos funcionando, que es corazonada.patiomaravillas.net, un Twitter propio de campaña para ir mostrando novedades y demás que van pasando, un vídeo y una campaña de fotos de apoyo en la que pedíamos que la gente se hiciera una foto con un corazón ocupado o con un cartel de que dijera el patio se queda y nos lo enviara. Y entonces sí, que se ve, ¿no? Sí, vamos a ver si ese podemos verlo. No, el que tampoco vamos a ver, pues un OGC. El patio se queda, ya, pero bueno, no, antes de iba a poner primero el que grabó Boche de tal, pero bueno, pues bueno, la cosa es que realmente al final una campaña no tiene por qué quedarse solo en internet y también es divertido de vez en cuando darse un paseo. Madrid no se vende. Vivimos en una ciudad al borde de la quiebra, endeudado bajo una colección de infraestructuras costosísimas para hacernos candidato a unas olimpiadas que no necesitamos, que son pagadas a costa de la precarización de nuestras vidas, a costa de nuestros servicios públicos, a costa de un modelo de gestión urbanística donde la cancelación trampa en el justo de Madrid y Zapatero había inaugurado la semana antes. Pero nosotros hicimos la inauguración. Así fue como publicó el país. El cierre de las dotaciones sociales y culturales que se lleva por delante desde los servicios sociales a las pequeñas y medianas empresas. La gestión de y nada, en el momento en el que la prensa estaba, nosotros nos llamamos, o sea, de hecho, yo era la persona que llevaba los medios, mientras que el resto de gente estaba en el patio, iba de camino para el sitio, y en el momento en que ellos me avisan de que están en camino, yo me llevo los medios al mismo sitio. Bueno, estas son imágenes del no desalojo, ¿vale? Que es que justo se mezclan en este vídeo. Sí. Y bueno, pues entonces el objetivo de esto era que no valía solo con una campaña web que había tenido cierta repercusión, pero tampoco era excesiva. Entonces, ¿de qué manera podíamos tomar las calles, o sea, hacer una acción mediática que sí que apareciera en toda la prensa? Acudió, este vídeo está grabado por el centro de medios de Rompamos el Silencio, pero luego aparte vino EFE y vino El País, y EFE luego distribuyó el resto de los medios. Entonces, el objetivo básicamente era eso, era una continuación en cierta manera de la campaña que estábamos llevando en internet y la linkábamos. Entonces, sí, ahora. Bueno, esto fue, esto fue a 4 días del, esto fue a 4 días del aniversario, del segundo aniversario del patio, esta vez ya sí que coincidía las fechas, que era un poco también, era un poco de salir hacia afuera del propio aniversario, es decir, invitamos a gente que compartíamos luchas en el día a día, como era gente que está en temas de derecho a la ciudad, la gente que estaba en fronteras, y luego la gente que estaba en temas de cultura libre y neutralidad en la red, que invitamos a Ciudad TV y el GAE. Hicimos lo de Salvaje. Entonces vamos a poner, sí. estoy intentando poner el vídeo. Y bueno, ¿cómo fue el resultado de ser el pedir las fotos? Pues es un poco que lo que vamos a ver. Sí, sube el volumen. ¿Que alguien busca el gas? El Ayuntamiento de Madrid organiza una cosa que se llama Veranos de la Villa, que es un conjunto de que todos los días hay un concierto, un no sé qué, de 50 pavos, Entonces nosotros decidimos que no, que sonaba mucho mejor Veranos Maravillas. Era un sitio donde hicimos una propuesta, publicamos el 21 de julio, dijimos a eres artista, hacker, haces teatro, eres músico, tal cual, en agosto te damos una sala. El día que quieras, cualquiera, ven, haz lo que quieras, aquí vas a tener un espacio para hacerlo y vamos a intentar ayudarte, do it yourself, tal. En como una semana recibimos más de 200 propuestas. Nos mandaban, o sea, nos pasamos tardes de grupos que nos mandaban los MySpace y entrábamos y ya, vamos, la mierda. Y les programábamos, venga, vale, pues este sábado pintas tú, ¿sabes? Daba igual. Creamos una web propia con el calendario. Creamos una web que era un plagio a la de los veranos de la villa de Madrid y bueno, pues sacamos la campaña a los medios de comunicación. En agosto, sacar cualquier cosa en medios es muy fácil, o sea, cagas en un sitio, haces una foto, lo mandas a este y sale en el país, o sea, es muy fácil. Entonces, bueno, hay que aprovecharlo. Entonces, lo que vendimos a través de los medios es este verano en el patio lo petamos. Y la petamos. Y efectivamente, la gente que se quedó en agosto luego se cogió vacaciones. Porque realmente había mínimo una actividad, pero generalmente había dos y pues, alguna vez tres diarias. De lunes a sábado continuamente. Había cine con cena, cine y cena, que era, se proyectaba una peli en la cual estaba comida y al mismo tiempo se iban sirviendo los platos que había en la película. Entonces, de repente eso fue un boom de gente, salió en el país, de todas las portales de cultura del país, el verano de cine en el patio, hace teatro, proyecciones, grupos, entonces al final eso, petamos lo que era toda la agenda de agosto. Y sobre todo era una herramienta de defensa, ¿vale? Lo importante era que nosotros lo que queríamos era defendernos del vacío y de la indefensión que da agosto un centro social en Madrid vacío con una orden de desalojo encima. Y bueno, nos salió bastante bien y fue utilizar. En la vía no hay planes, estaría el patio Maravilla como sitio alimentario. ¿Ah, sí? Bueno, aparte, sí, salimos también en On Madrid, el suplemento cultural del país, como, vente esta bosta al patio. O sea, también decir que todas las noticias que salían, o sea, cuando, por ejemplo, en agosto que yo estuve gestionando lo de los veranos de la villa, porque no tuve vacaciones, la gestión, y yo creo que va a salir más adelante, la relación con los medios es muy específica, o sea, se trabaja muchísimo. O sea, si quieren sacar el cine y cena de los veranos maravillas, quedas con ellos, les traes, les cuentas, les sientas, las fotos que hacen te las tienen que mandar antes de publicarlas y el artículo también. Entonces, intentamos tener una relación con ella, con los medios, como muy de tú a tú. Un redactor que está en agosto currando en el país probablemente sea un becario, probablemente está jodido, probablemente no quiere estar haciendo ese curro, y en cuanto tú le das un poco de baza y eres un poco amable con él, le tratas medio razonablemente y le das la info que necesita para hacer su trabajo, te va a tratar bien después. Y eso nosotros sí que hemos notado una diferencia bastante importante de cuando no hablábamos en medios. Yo también estaba en redes sociales donde la gestión de las comunicaciones no hablamos. Porque son malos, porque manipulan, etc. Lo siguen haciendo, sigue siendo así. Pero bueno, conseguimos controlar y gestionar de una forma positiva un porcentaje alto de la que sale ahora mismo sobre el patio en los medios. Claro, a fin de cuentas, mucha parte de esa manipulación es en cierta manera involuntaria, es decir, él tiene unos, el periodista tiene unos prejuicios, y esos prejuicios, si no los rompemos, van a estar en ese artículo. Si nosotros lo tenemos en el patio, lo ve, habla con la gente, le contamos, le intentamos ver qué dudas puede tener, le remarcamos aquellas cosas que queremos que saque, oye, pregunta cualquier cosa, tal, de repente lo explica, lo ve y dice, ah, yo esto me imaginaba, pues gente con cresta, que está aquí preparando para hacer motos, y de repente, claro, y de repente yo voy a poner una periodista de 20 minutos de signal, uy, está muy bien, oye, ¿y sabéis por qué no hablan los demás? Yo te puedo hablar por mí, o sea, yo intentaba con otro, y dice, pues que si estos son así todos, es que hemos metido bastante gambas. Claro, porque era la primera vez que estaba dentro de un centro social hablando con un grupo de medios, o sea, con un centro de medios del centro social. Y de repente todos los estereotipos que tenía, de repente se habían roto. Ya no era la idea. Me parece muy legítimo que la gente no quiera hablar con los medios. Sí, no, claro. Pero es la apuesta también por la que tiramos nosotros. Es decir, de que también luego lo vamos a ver. De que luego hay veces que no puedes evitar esa manipulación, o sea, los medios también son una mierda, pues sí. Sí, Sí, pero yo lo interesante que veo de la experiencia de todo esto de Agile y Prop también es cierta posibilidad de rectificación, ¿no? De, bueno, cuando hacen una acción de la POP o algo por el estilo y que sí. Fueron y pusieron una estupidez. Pusieron tres, concretamente. Tres. Y esta fue la imagen de jardinitas.net que la vamos a explicar por la tarde. Así que eso, venís. Pero lo interesante fue esto, de que la prensa había dado mal la noticia y fuimos, lo llamamos y en cuanto fue media hora, una hora, ya estaba cambiado en la edición y eso mola también, ¿no? Poder tener cierta posibilidad de rectificación también. Claro, tener un teléfono al que ellos puedan llamar y cogerle el teléfono para poder llamar cuando meten el gamba, porque cuando esa chica, que era la chica del país digital, había cometido tres errores, era esto, lo había hecho con mejor intención, es decir, era porque no había, porque en ese momento había 15 medios de comunicación, justo frente a ella, como había hablado por correo, creía que lo tenía todo y no había hablado apenas con ella durante la acción, realmente publica eso, pues, la llamo, o sea, tengo el número, oye, mira, que ha habido este problema y tal, ah, sí, pero no habéis hecho así, no, así de esta manera, ah, vale. Y pues voy a llamar ahora a la redacción y en media hora está actualizada en la web. O sea, es decir, que no es porque quieran contar otra cosa que no es que a veces no se enteran. O sea, es la verdad, pues también no es tan simple. Entonces, bueno, después de estos dos años, en el plenario, cosas de las 3 de la mañana, decidimos que eso hay que intentar homogeneizarlo de alguna manera. Es decir, en ese momento, las acciones, todas las campañas de comunicación, pues se estaban haciendo por gente individual que se juntaba para prepararla, o por Jambla, o por generación de eso no era Jambla. Es decir, depende un poco. Sí. Bueno, eso coincide, el plenario del patio de septiembre de 2009 coincide con varias cosas. Coincide lo primero con la disolución de Jambla, que eso pues se nota a la hora de la gestión de la comunicación en el patio, y también con una como reorganización del trabajo colectivo. Entonces ahí sí que pues si empezamos a darle vueltas a cómo queremos estar en la calle haciendo acciones y creando conflictos, pero como esos conflictos si no crean a la vez un consenso muy amplio en toda la gente que los está viendo, no nos sirven para nada, porque lo único que hacen es crear más estereotipos, crear miedo y no comunicar lo que tú realmente estás queriendo hacer ahí. Entonces ahí nos dimos cuenta que la gente que estaba organizando todas las acciones de ocupaciones, lo del sol, tal, y la gente de comunicación teníamos que estar en el mismo grupo de trabajo para estar ahí en el día a día. Y ahí es donde nació pues eso, Agitación y Propaganda, que es el nuevo grupo, el nuevo como grupo de trabajo del patio hasta el momento, que gestiona tanto las acciones en la calle como la comunicación. Pues que esto tiene esas dos funciones, ¿no? Generar y difundir, bueno, pues a nivel de medias. Tiene por un lado generar y difundir el mensaje del patio, tanto de forma autónoma, o sea, autoproducción de comunicación, como con la cantidad de los medios independientes, las radios libres, el centro de medios del Red, Indimedias, Diagonales, etc., con los que tenemos una relación, pues amistad y todos los días nos vemos. Y luego intentar gestionar lo mejor que podamos pues lo que los otros dicen de nosotras. Y ahí está pues toda la gestión con los medios de comunicación y demás. Entonces ahora sí que llegamos a la orden de nos paran un recurso, nos dicen que no un recurso, nos dicen que no el siguiente, ya han declarado las 57 personas, entonces ya sí que sí, va a haber ya hay desalojo. O sea, es decir, ya tenemos una orden que no podemos hackear por lo legal y que ya solo nos queda la opción de resistencia y comunicación. Entonces creamos una campaña que se llama Ven, vívelo, defiéndelo, que el objetivo era, pues como teníamos el SMS patio, la idea era hacer que hubiera como la que la gente se viniera, se apuntara al SMS patio, dejara su teléfono móvil. Dimos algunos talleres de qué hacer ese día a gente que le apetecía, dimos talleres de pues mira, te tienes que venir aquí, nuestro objetivo es este. A ver, nuestro objetivo era, como sabíamos que nos iban a desalojar, nuestro objetivo era crear un evento del desalojo otra vez. ¿Cómo lograrlo? Porque sabíamos que sabes que iban a venir ya los tanques y toda la movida. ¿Cómo lo logramos? Pues tenemos que conseguir aguantar el más tiempo posible con el desalojo en marcha, para que pueda llegar toda la gente que está recibiendo los SMS y pueda llegar la prensa y nosotros poder crear la noticia. ¿Cómo hacemos eso? Pues creamos un búnker dentro del patio, que era pues una sala hormigonada con unas planchas de metal de la hostia, y nuestra idea en un principio era todas las noches dormir a peña ahí, poquita, muy poquita, porque no era un rollo de que queríamos que hubiera mucha gente dentro del centro social, sino la suficiente para resistir, y que tuviéramos dos horas para convocar a la gente en la puerta y a los medios para que salieran cerrados. Y entonces que otra vez intentar reproducir un desalojo en directo. Y un desalojo con mucha gente convocada en la calle. ¿Qué pasó? Bueno, pues para eso, ¿cómo fue la preparación? Lo mismo, página web de la campaña. Ella es la web del patio, de claro, tenemos, bueno, pues eso, tal. Bueno, pues SMS, bueno, entonces el ven, vívelo, defiéndelo, significa vente por el patio, vívelo durante los últimos días que quedan y la mañana la que nos estén desalojando, a las 6 de la mañana, vente para acá tirando y mostrar tu apoyo. ¿Qué pasó? Que nos desalojaron un día 5. Bueno, sí, un día 5. Vamos a... Bueno, sí, ¿cómo funcionan los medios de comunicación cuando... O sea, ¿cómo funciona el Estado cuando quieren joderte y desalojarte? Pues ellos también utilizan a los medios para hacer política. Entonces aquí tenemos un muy buen ejemplo de... Esto salió pues un mes antes del desalojo. Fue a través de... Este Madrid, yo creo. Sí, este Madrid. Esto salió en este y salió en todos los medios de comunicación. Telemadrid nos mete una cámara oculta dentro de en una fiesta normal, un día normal, la inauguración del taller de arte, y venden la idea de que es negativo que existan centros sociales metropolitanos, porque habían hablado muy bien de nosotros hasta ahora, y de repente se dan cuenta de que como desalojarnos no es gratis, tienen que vendernos de que somos muy malos. Entonces la única como el dolor de que hacemos corte de motor, no pueden, porque ya han entrado cámaras y no han visto las botellas, pues se les ocurre la moda de bares ilegales. Se habla de que hay un mogollón de bares ilegales, pues solo sale una foto y solo sale un nombre. Está claro que esto no son los medios quien lo hace, está claro que los medios son un medio del gobierno, del Ayuntamiento de Madrid para lanzar este mensaje. Entonces, esto es una buena forma de ver cómo desde los dos lados estamos utilizando a 20 minutos, que un mes antes había sacado un artículo que decía sobre el patio, como moda y tal. Como que no tenía ningún criterio. Entonces por eso es interesante intentar utilizarlos. Bueno, el desalojo, como decía, teníamos toda esa idea de, bueno, esto va a ser la leche, el SMS patio. Un centro de medios fuera. Un centro de medios en mi casa, otro centro de medios en otro lado, 7 teléfonos de prensa, uno del búnker, otro tal. Bueno, había de todo, ¿no? Entonces nos desalojan el día 5 de enero, que creo que era lunes, a las 10:30 de la mañana, cuando ya nos habíamos ido todos a currar, el búnker estaba vacío, el centro social estaba vacío. Y había un colega entrando a dejar unos panfletos dentro, ¿no? O sea, tal cual. O sea, nos pillaron en bragas y no valió de nada todo lo que habíamos montado. Ni el búnker, que nos dejó una parte de la cantidad de curro ingente, ni nada. Entonces, bueno, pues también ver cómo a veces planeamos muchas cosas muy guays, nos salen guays y otras veces nos salen como el culo. O sea, este patio sí que funciona muy bien, porque a pesar de que es un desalojo muy rápido, conseguimos una convocatoria suficientemente grande para tener presencia y que aparecieran todos esos medios de comunicación ese día, lo cual nos permite tener relevancia. Además ellos se habían obsesionado con que podía ser muy jacto, entonces solo se les ocurrió cortar pues como cuatro calles alrededor con toda esa cantidad de lecheras, policías en todas las calles. Perímetro salvaje, ¿no? O sea, una locura, o sea... Que justamente todo el perímetro que estaba con las lecheras se impidió que mucha gente encontrara el punto común donde se estaba reuniendo, claro, toda la movida. Pero de todas formas también puede también ir hablando uno con otro para enterarte que estaban en Quiñones, creo que eran, ¿no? Sí. Entonces ahí llegamos, pero sí. Es que era, sí. No se podía entrar porque... Claro, también hay que explicar que, claro, como de repente nos habíamos fallado el centro de medios que teníamos en Madrid, el centro de medios estaba en casa de mis padres a 300 kilómetros, porque era yo con mi portátil, y estorando el SMS patio. Entonces cuando de repente me mandaban un SMS, nos estamos yendo a no sé dónde, para el grupo de tal, entonces yo mandaba por SMS patio, entonces ya la gente se podía ir juntando, oye, que nos llevan para no sé dónde. Otra vez. Ese día a esa lista de 2000 personas mandamos unos 7 mensajes de móvil. La peña llegaba ahí con el móvil, oye, Bueno, la verdad es que el encuentro simpático funciona muy bien. Pero bueno, lo absurdo fue el desalojo de la mañana. ¿Qué pasaba? Que bueno, pues nosotros teníamos ya bastante claro que íbamos a ocupar esa misma tarde, que fue lo que hicimos. Nosotros convocamos a los, a lo que les decíamos a los medios, era, bueno, esta tarde tenemos la manifestación contra el desalojo, para denunciar la legitimidad del desalojo de Pato Maravilla, es estar alerta. Entonces los medios dijeron, bueno, se vamos a quedar por aquí, ¿no? Esa mani la convocamos también por SMS, salió muy muy bien, yo creo que había 2.000 personas, más, 2.000, 3.000 personas por ahí, entre 2.000 y 3.000 personas, más o menos. Y bueno, como muchas ya sabéis, mientras que eso sucedía, había otra gente que estaba entrando en este pequeño edificio. Bueno, que es la nueva sede de... Pero es que es muy largo. Claro, que es muy largo. La verdad. Sí. Es muy chulo, pero es muy largo. Bueno, podemos empezar desde la mitad, después de la presentación. Como verás. ¿Queréis verlo? No sé, no sé cómo vamos de tema. Bueno, aquí está ya el vídeo, pero no está. Espera, ahí. Vale, bueno, entonces eso, ocupamos la noche de Reyes con una ocupación pública con 2.000 personas, pero entramos a un edificio que tiene unas tareas de rehabilitación muy importantes. Veníamos, o sea, mucha gente venía de una experiencia anterior al patio, que era el laboratorio, en el cual había sido un poco... En su momento, lo que ahora estaba haciendo el Patio Maravillas a nivel del centro metropolitano, que aunaba muchos colectivos de Madrid, etcétera, y después del desalojo de Laboratorio 3, se ocupó Laboratorio 4, unas condiciones muy similares, y lo que hicieron ellos fue cerrarse para poder rehabilitar el edificio, y antes de que lo pudieran inaugurar, les desalojaron. Entonces no queríamos cometer el mismo error. Entonces lo que decidimos es que cualquier rehabilitación tenía que ser gradual. Teníamos una semana para conseguir rehabilitar lo suficiente para poder inaugurar. Entonces, pues eso, preparamos como de las 5 plantas que tienen espacio, conseguimos salvar una y media en una semana, y creamos y hacemos dos presentaciones, una el viernes a medios de comunicación y el sábado a los vecinos. Están ahí en medio. También fue una presentación, como no podíamos abrir el centro social de una forma real y física todo el edificio, volvemos a utilizar mucho todo lo que es la imagen y la comunicación para, bueno, pues para decir que esto está abierto otra vez y que el patio en una semana vuelve a tener todas las actividades y todos los talleres en marcha, aunque no fuera del todo cierto. En la inauguración de este edificio conseguimos contar con la presencia del señor este de barba que está ahí, era el antiguo inquilino de la planta baja del edificio, que era una librería, que es una librería de viajes, de guías y tal, que está en otro sitio ahora, al que le echaron con un moving de estos salvajes durante años, y bueno, pues contactamos con él y vino a la rueda de prensa, la asociación de las dos asociaciones de vecinos del barrio, un abogado contando cómo, porque era empleado sobre el tema de la empresa y la historia de la, sí, por tanto el móvil, como que además estaba en suspensión de pagos y tal, y luego también bueno, alguna sección más del barrio para apoyarnos. En esa rueda de prensa, que fue una semana después de la ocupación, bueno, durante esa semana los móviles eran un desastre, la cantidad teníamos dos de aquellas y no paraban de sonar los dos. En esa rueda de prensa hubo 33 medios de comunicación, varios de ellos internacionales. O sea, estaba una agencia francesa y Le Monde, o algo así, Sí, teníamos otra agencia inglesa, salió en Los Angeles Times la ocupación de P21. O sea, asusta mucho, o sea, de repente cuando ya nos dicen Los Angeles Times, que es que han ocupado un edificio en Madrid. Pues la verdad es que no sabes qué hacer en este momento. Una cosa que siempre, o sea, cuando se habla del desalojo y la ocupación del patio, una cosa que siempre se habla mucho es que efectivamente el tratamiento que se le dio en los medios, tanto al desalojo como a la nueva ocupación, que quieras que no, es un acto delictivo, ocupar un edificio abandonado en el centro de Madrid, fue como muy buena, ¿no? Todo el mundo era como, ¡ay, les han desalojado, una pena, un centro cultural en el centro de Madrid! ¡Ay, pues mira, han vuelto a encontrar uno! O sea, el patio, nunca se decía el patio ocupa, es como, reabren el patio, el patio vuelve a abrir sus puertas, siguen las actividades, nunca era como los ocupas que ocupan tal. Entonces, efectivamente hay, como vamos a ver, mucho debate, ¿no? Que los ocupas buenos del patio que no ocupan, que solamente reabren ese espacio social, mientras el resto de ocupas están ocupando con K y somos antisistema. Nosotros ya sabemos que ese debate está ahí y lo podemos hablar después porque es jodido. Nosotros siempre intentamos, cada vez que hablamos con prensa y todo lo que decimos, romper ese estereotipo. O sea, nosotros nos consideramos ocupas con K, nos consideramos parte del movimiento de ocupación de Madrid y sobre todo hemos heredado todo lo que viene de ese movimiento porque muchas de nosotras venimos de ahí. ¿Qué pasa? Que efectivamente tenemos una relación con los medios muy diferente y eso tiene consecuencias sobre nosotros. Una de las cosas que hablamos mucho con la gente de otros centros sociales, sobre todo con la gente del Centro de Comunicaciones del Red, que es sobre todo gente de Casablanca, de otros centros, es cómo ese tratamiento, o sea, esa relación que nosotros tenemos con medios, nos ha beneficiado a nosotros, pero todavía no les ha perjudicado a ellos. O sea, que eso es la cosa gorda, ¿no? Es como si realmente ese tratar bien al patio estuviera a la vez haciendo que a Malaya o a Casablanca o a cualquier otro centro social estuvieran poniendo de terroristas. Eso no está sucediendo. O sea, o que, bueno, eso está con más debates, ¿no? O sea, cómo no es una balanza así, ¿no? Nosotros, bueno, tenemos relación, nos tratan bien, a ellos les tratan igual que siempre, como ellos quieren que les traten. No hablamos, entonces la prensa dirá lo que busque, lo que encuentre en la web o lo que le parezca, ¿no? Pero, bueno, que no tiene consecuencias negativas. Eso para nosotros es importante, ¿no? Pero sí, la idea bueno, es que... No, bueno, pues después de esa locura absoluta de la ocupación, de la nueva ocupación, hemos decidido hasta ahora mismo callarnos. Dejar de salir en prensa, dejar de lanzar comunicados, dejar de hablar con los medios de comunicación durante una buena temporada. Llevamos de 6 meses, más de 8 meses. Sí. 8 meses casi. Bueno, pues porque también la saturación era súper alta, porque estábamos ya súper hartas y porque teníamos que centrarnos sobre todo en la reconstrucción del centro social y en el trabajo interno y el trabajo político, que es en lo que está el patio. O sea, bueno, sí que si te llaman, no sé qué, pues a ver, pues sí, no te des porque me dé ese contacto o cuando de repente tenemos un juicio por PES 21 que al final hemos conseguido solventar, vamos a decir, todavía no tenemos orden, pues sí que lanzamos un comunicado y demás, pero no tenemos ese intento de estar en la prensa de forma continuada, porque tampoco estamos en una alerta de desalojo. Entonces tampoco vamos a hacer un mantener algo que es artificial. No, también la gente se cansa. Y nosotras sobre todo. debería haber una más, que es la que escribiste tú. Bueno, otra cosa sí. Que hicimos este verano fue ocupar un solar en el barrio. Es que se nos quedaba pequeño, hiciste 5 plantas. Y dijimos, pues ya que estamos aquí, para no dar los viajes. No, es importante a nivel político, porque es un espacio que es de propiedad pública, es del Ayuntamiento de Madrid, donde debería haber sido construido un centro cultural hace como 10 años, y ahí sigue vacío. Ha estado durante mucho tiempo ocupado por un grupo de jóvenes drogadictos que son los que han matado al mercado de al lado y bueno, es un poco parte del plan urbanístico alternativo de Malasaña, que se está persiguiendo ahí con las asociaciones de vecinos, con las ampas de los coles, con un montón de otros grupos, y que significa, bueno, y que para el verano, bueno, hay un huerto urbano organizado bastante chulo, hemos hecho el cine de verano, ha habido otro espacio comunitario. Claro. O sea, un poco de que no se quede, o sea, tenemos un hacer, pero eso no tiene que parar, que siga habiendo movimiento dentro del barrio, intentar generar alianzas, y aunque no tengamos una presencia pública, podemos seguir trabajando. Llegar a nuestro 3.0, como veis ahora, en cierta manera también nos vemos más fuertes, tenemos dos sedes, tal. Volvemos a la dinámica, quizás incluso más identitaria, ¿no? Ya se ocupa ahí en grande en el cartel, y eso también dice mucho del punto en el que estamos, de que no hemos perdido ese aperturismo, pero también queremos ser más radicales, no estar reñidos. Y eso es un poco también lo complicado de mantener, es decir, cómo puedes estar en todas las patas posibles. Y un poco ahora toca empezar ideas. toca empezar a pensar por dónde vamos a tirar ahora. Bueno, nada, es que esto todavía es eso, o sea, no está nada hecho, ¿no? Pero muchas idas por delante, sí, idas y de miras. Sí, idas de olla, sobre todo. Pues nada, nos estamos pensando en crear una nueva herramienta de comunicación, Patiera, que va a intentar integrar. Ahora mismo la página web del patio, lo único que es una guía del ocio, o sea, lo único que hace es contar lo que va a suceder. Es una programación, no va mucho más allá. Está claro que cuando el Handlab desapareció, pues se perdió. Hay una potencia de experimentación sobre tecnologías y comunicación, pues que te está mucho en falta. Entonces, bueno, pues que queremos volver a arrancar con otra nueva herramienta, otra página web en la que no solamente se cuente lo que va a pasar, sino que también se cuente lo que ha pasado. Que también sea un espacio de generación de discurso, o sea, que se cuente lo que pensamos sobre lo que está pasando en la ciudad, que sea que cree redes, o sea, que comparta con otros espacios y otros colectivos esos pensamientos y esas ideas, y que también sea un espacio para hacer todo este tipo de acciones que hemos hecho en la red durante pues, otros tiempos. Sara Chupano, qué bonito. Y nada, eso es un poco, ¿no? Sí, no sé si queréis comentar o que sea. Fumar, como yo. Yo me acuerdo cuando desalojaron el de acuerdo, definitivamente, que me enteré instantáneo por Twitter, por una. La periodista que lo estaba poniendo. Sí, de 20 minutos. Fue brutal y se mimetizó. Yo al principio no sabía si era una persona de la Ocupa o era la periodista. Era la chica que dije antes de 20 minutos que había cambiado totalmente el chip el día que vino a. La chica, estábamos nosotros solamente podíamos entrar 10 personas, teníamos que dar nuestro DNI a la policía y entrar a sacar cosas. Y entonces esta chica nos pidió permiso para poder entrar ella con el iPhone y pudiendo hacer fotos, o sea, cómo estaba, qué es lo que estaba pasando dentro, cómo entraba la policía, cómo desfrutaban las cosas y tal. Entonces decidimos renunciar a una de las personas de carga para que entrara un periodista de un medio convencional a. Que es un riesgo, ¿eh? Meter a un medio convencional así, sin ningún control, en un desalojo de un centro social es un poco arriesgado. Pero la chavala se portó muy bien y todo lo que comunicó. Y luego también ahí la red que, o sea, yo a través de eso conocí, o sea, a través de ella, de la gente que ella le agregaba, de la gente que ella agregaba, pues todos estos usuarios que han estado hablando de Chantiurano y demás. Sí, en cierta manera, o sea, también un poco estamos todavía, no tenemos, no hay un modelo estable de cómo hacemos esta comunicación y experimentamos mucho y, por ejemplo, una cagada que hemos tenido es crear demasiados twitters. Ha habido como tres oficiales del espacio, más luego Isaac, que ahora ha vuelto a vida y tal, pero que mucho tiempo después hemos llegado al espacio. Luego muerto, luego y entonces, el problema de hecho es que hemos perdido muchas redes, porque vamos en Twitter, se genera un grupo de gente que sigue de más, pero como es un Twitter de campaña, cuando hacer la campaña cerrada, y perdemos mucha parte de eso. Igual con las webs. Igual con las webs. Entonces ahora estamos aprendiendo que no, que tenemos que intentar crear una nueva colectiva, intentar ver de qué manera podemos. Por eso la idea de integrar todo lo que tenemos y crear cosas nuevas. Y esta última herramienta la podéis explicar un poco más. Que todavía no hay más de lo que hay en esa. Hay muchas ideas. Es coger todo eso que se había utilizando en plan nube, intentar meterlo en un mismo espacio. Entonces, cada vez que sacamos un comunicado y lo mandamos a prensa, y luego subimos no sé qué a Twitter, en Facebook hay una tía que se llama Patio Maravillas y que publica ella lo que da la gana. Es como, bueno, pues, o sea, no nos mola Facebook, pero está ahí, es una puta realidad. Lo que cuenta, lo que, o sea, cuando hay una amenaza de desalojo, los 5 comunicados que sacan, los de Tarrasa, los de Málaga, los de no sé qué, no sé cuántos del patio, o nuestros comunicados de apoyo tal, todas las actividades que suceden, los vídeos, todas las fotos, todos los vídeos, toda esa documentación que sobre el patio. Intentar también eso, documentar un poco más las actividades que suceden, todo lo que está pasando, porque muchas veces pues eso, no hay más que comunicación sobre lo que va a haber, pero nunca reflexionamos sobre lo que hemos estado haciendo. ¿Cómo ha salido esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha sido interesante? Podemos, yo qué sé, hacer un resumen sobre el contenido de tal charla que se hubiera hecho o tal proyecto de autoformación. Entonces, intentar aglutinar todo eso en una misma herramienta, porque vamos perdiendo mucha potencia. Por ejemplo, todo de la corazonada está perdido, todo lo de los veranos está perdido, todo lo del primer grupal está ahí, ¿no? Toda la memoria histórica. No, sí está, pero se está perdido. Para hacer una actualización de 100 dominios, cascado. Pero podemos volver a poner. Sí, claro, pero al final, nosotras, en vez de la solución de crear herramientas individuales, vamos a intentar crear una que nos permita hacer todas esas cosas. Y si queremos sacar una campaña que esté integrada dentro de una única herramienta. Ya la tenía. No. El que entrupa. El entrupa. Sí, pero peor va a entrar ahora, a ver cómo está. Si buscáis ese en ese espacio, está publicado como Isaac GPLC y básicamente es una pantalla de VoIP que tiene una web de usuario y contraseña. Tú puedes crear usuarios, esos usuarios pueden agregar números de móvil y luego escribir en una caja y enviar a todos. Como digo, la herramienta está liberada, funciona sobre Ruby on Rails. Tienes que configurarle una cuenta de un proveedor de voz IP que te permita tener una pasarela SMS. Meter pasta. ¿Cuánto cuesta cada mensaje? Creo que son 5 céntimos. ¿5 céntimos? O 2 céntimos. Los SMS. Cada uno. ¿A precio de coste? Son 6 o 7 céntimos. En realidad. Sí. Entonces, claro, si tenemos 2.000, cada vez que mandábamos un SMS el día del desalojo del acuerdo, nos gastábamos 7 y pico euros. Por cada mensaje que enviamos, pues llegaba, o sea, que tipo que eran 2.000 mensajes. Eran 2.000, entonces ese día creo que gastamos 600 euros, es lo que nos costó el desalojo y ocupación de PM. Es que nosotros tenemos, bueno, ahora no está aquí, pero un compañero nómada que no sé qué historia montó con un móvil del curro, que era gratis. No sé qué hizo, algo que le explicaba. Sí, hay un. Y que, eso bueno, fue... lo montamos y nos salían gratis, claro, pero éramos 20. Claro. Éramos 20, éramos 2.000. O sea, al principio pensamos una cosa: si hay un server de Linux que te permite conectar los Nokia, de tal forma que tú puedes pasarle a través de. O sea, con el cable USB típico de Nokia, puedes mandarle mensajes y los envía a. Con los parámetros que tú creas, creas un script con los números de teléfono y el contenido del mensaje y vas recorriendo los números y lo envía. El problema de este es que los envía uno a uno a coste de lo que te salga. Si tú tienes un bono de mensajes que son pues 100 por 10 euros, pues es lo que te vale. El problema es que nosotros estábamos en 2.000 y necesitábamos algo que nos lo bajara aún más. Entonces lo más barato al final es bot sobre IP. Tenemos el ordenador en el espacio donde estaba durmiendo la gente haciendo las permanencias. Entonces cualquier persona que durmiera en el patio tenía que saber utilizar el sistema. Entonces era muy facilito, estaba escrito el mensaje, están desalojando el patio, ven corriendo y pásalo. Entonces quien se levantara y estuviera desalojando... Para los... Para los botones. Para nosotros tenía una lista de correo. O sea, tú digamos, enviabas un mensaje, que no sé cómo vuelve un montón. Llevaba ese mensaje y llegaba a todo el mundo. Sí, llegaba a todo el mundo. Es fácil hacer eso, sí. Claro, solo costaba el que le enviaba. Al otro se lo descubro de él. Pero nosotros recibimos un SMS de esa manera tan masiva, un día que el sistema tuvo un falso positivo, esto que se dispara la alarma y le llega a todo el mundo, ven rápido que están desalojando. Tata, no sé qué tal. En realidad había un movidón en la puerta como hay sirena, bombero, la de Dios. Y fue una persona a las 4 de la mañana. Y si ya con SMS, que es un tiempo que le llega a todo el mundo que está ahí al lado del móvil y tal, la lista es mucho más lenta todavía. o sea, está muy bien que el programa fuera pero, eso, que también... Sí, pero digamos que el sistema... Cuando le digo lista de correo, no, yo envío el mensaje desde mi móvil y os llega a todos un mensaje. Sí, lista, claro, pero que eso lo acomodaste es de esa manera. Tú conectas un móvil al ordenador a través de USB. A ese móvil tú le envías un mensaje. Ese mensaje se lo pasa al ordenador, que el ordenador va recorriendo cada uno de los móviles y se envía a través del móvil, pero es lineal. Entonces, si él tarda 2 segundos en enviar un mensaje, si son 20 números son 40 segundos, si son 2000 son varios minutos. Eso es lo que quería decir, lo que sí, un proveedor de voz IP inglés, mira. Ángel, Antonio, vete para acá. Tenemos el desarrollador de SMS Patio aquí. A ver, para él por escrito. No. Es gratis el envío claro, de SMS. ¿A qué empresa le pagaba esos 6 y 7 céntimos? Hay muchos proveedores de SMS en internet que por internet les entregan los mensajes y ellos los distribuyen por SMS. Nosotros estamos usando clicartel.com. En principio lo elegí porque había una librería para Ruby, que es lo que yo programo. Y pero a la, que conectaba por HTTP a una API, a un servicio web en XML y tal, pero no funcionaba muy bien. Y ahora lo estamos usando, el SMS al proveedor se lo enviamos por correo electrónico. Correo electrónico con un formato que ellos definen. Y se lo enviamos a ellos por cada... Bueno, en nuestra base de datos tenemos a lo mejor X números de teléfono, pues metemos la lista de números de teléfonos en el mensaje y luego abajo el cuerpo del mensaje. Y ellos lo distribuyen. Y es más económico que si lo envías desde un móvil. Es un poco más económico. ¿Y esa empresa de dónde está? No sé, es extranjera. Y tú una charla que era con una empresa Morrotel. Morotel, yo sé que es de Vocitel, los de SMS no conozco. No tiene conocimiento de que no sé, que de la SMS también. Y el programa, si alguien lo necesita, pues pedirlo. No, y que está publicado. Ahora mismo creo que el SMS Patio no lo tengo publicado en ningún lado. Bueno, puede haber sido muy bueno. Pero si alguien lo quiere, que lo pida a través de la lista o... O a través de Isaac, ¿no? O Isaac o algo y... De momento patrocina Cadena Libre, ¿no? Puntualmente. Sí, lo vamos a hacer en segundo lugar. Que es la web del anti-manager, un compi de activista también, que está en su margen apuntado por el sistema. Y la aplicación web es un simple formulario que te es un simple formulario en el que tú pones el mensaje, le das a enviar y ya está, no tiene mucho misterio tampoco. Tienes la pestaña de meter números y de la pestaña de enviar mensajes. ¿Y el proyecto este alerta que hay por ahí por la red? ¿Es igual aquí también? No funciona con móviles ahora mismo, o sea, sé que hemos hablado del proyecto de alerta, porque no lo conozco, es un proyecto de outreach, que es un proyecto, vamos a decir, similar, con un servidor autónomo para colectivos, que está en Madrid, muy cercano a Sin Dominio. Como y a 40 centímetros de cercano. Exactamente, está en el mismo CPD. Y entonces, el objetivo de la alerta es crear una red distribuida de alertas, tanto de declaradas ilegales, de gente sin papeles, como incendios forestales, como posibles alertas de temas de activismo y demás. Entonces, ahora a día de hoy lo tienen implementado con una web y por correo, y creo que su objetivo era pasar SMS, pero todavía, claro, porque el problema de hacerlo por SMS es financiación. O sea, yo en su día estuvimos hablando, Antonio y yo, con ellos, pero había que buscar la manera de poder financiar, tener una red, pues, de subvención de grandes, que a lo mejor, o sea, todavía no se ha decidido cuál es el modelo, pero a lo mejor el modelo es que si tú quieres estar en seis tienes que pagar, cuesta, lo cual es muy complicado, porque encima, que es que cuando te llegue la alerta tienes que ir al sitio donde está, encima pagas por... Entonces, sobre todo para, por ejemplo, una de las utilidades para eso en Madrid ahora mismo es una redada para acopar migrantes, que está siendo súper salvaje. Entonces hay muchos colectivos de compas que, bueno, pues que se autoprotegen y se avisan los unos a los otros, y bueno, tienen varios colectivos, sobre todo alrededor de las oficinas de derechos sociales, pero se necesita un sistema más. De hecho, o sea, acaba de llegar una alerta por vía mail que hoy se está implementando un plan europeo de redadas, y que en Madrid hoy la peña no puede salir de casa, o sea, tal cual. Pero claro, quien no tiene correo o quien no le llama a otro compa está jodido. Ahora mismo habrá peña que está por la calle. Entonces, pues eso hay que, o sea, es como súper urgente. O sea, es como vital. La alerta luego también llega a las radios, es decir, las radios sobre todo de personas migrantes están en la lista del correo, entonces cuando les llega, ellos lo están diciendo continuamente por las radios, cuidado por pasar por la tercera vez, cuidado por pasar por piso, porque de esa manera, es la forma en que ellos pueden llegar más fácil a las compas migrantes. Pero, como que comentáis de el coste, ¿no? Pero, a ver si me aclaro bien. El tema es que la tecnología OCP, todo lo que fluye a través de internet no tiene por qué tener coste. O sea, es el coste de la tarifa plana o de lo que, o de la, ¿no? No va a tener una tarifa plana. No, exactamente. O sea, que imaginas que el teléfono móvil estuviera conectado a una red wifi y que tenga la tecnología de... O sea, al final tú tienes que saltar a la red de telefonía de Movistar, vamos a decir. Y esa red, a día de hoy, no hay una forma gratis que no sea a través de un proveedor a un precio, o sea, no hay forma gratis, te pueden mandar un SMS que llega a Telefónica, Vodafone, no, tal cual. Pero si el teléfono, al terminal, si tuviera tecnología de voz IP, no, sí, no tendrías que pasar por el... Claro, si tuvieras una buce abierta y el teléfono tuviera wifi y podrías estar, sí. Pero en ese sentido ya funcionaría la alerta de correo electrónico, porque si ya tienes wifi y demás, claro, ya lo puedes hacer de esa manera. El principal problema es que además las compas que realmente necesitan esta aplicación no tienen un iPhone, ni tienen un ancho de 200 pavos, o sea, entonces hay que intentar llegar de alguna manera a través de las redes GSM, y a día de hoy el punto de conexión más barato de una red GSM es a través de un proveedor de voz IP que tenga ese camino. Pero puede haber fórmulas, ¿no? Por ejemplo, pues si en aquí por ejemplo que está la red de poner un papeles, que es parecido a lo que estoy contando en Madrid, pues no sé, que a lo mejor se puede gestionar colectivamente, pues bueno, una parte del dinero, pues igual que se gasta un montón de pasta en hacer carteles, pero bueno, no hacer ningún cartel, y toda esa pasta dedicada a que X personas tengan festival de SMS, porque también si, yo qué sé, si gente vive en una casa, si viven varias personas, pues igual con que lo reciba una persona de esa casa. Claro, pero cada vez se está haciendo que como, o sea, que cuando, por ejemplo, en el patio, está centralizado, o sea, las movidas no te suceden en un sitio. Pues tú desde ahí mandas a la red. El problema con las redadas a los compas migrantes es que son descentralizadas. Entonces, ¿cómo mandas tú? O sea, claro, ¿cómo tú tienes que tener acceso a un ordenador que tenga, o llamar a una persona que esté con el ordenador que mande los SMS? O sea, que es más complicado. O sea, no es tanto, tampoco una, no solamente una cuestión de pasta, que también, sino una cuestión de autoorganización. Entonces, los compas de vivir de aquí, que son como, y de las ODS, yo también le están dando vueltas a eso, cómo autoorganizarse entre ellos ya a nivel físico, no solamente tecnológico, para poder hackear la redada, ¿no? Y evitarla. O sea, porque es que es la única manera. Pero que también es eso, mucha autoorganización de humana. O sea, jodido. Entonces, o sea, a día de hoy ya no existen, o sea, porque yo recuerdo que hace muchísimos años que podías mandar mensajes desde internet transmitidos a los móviles. Sí, pero tenían, normalmente tenían un número, o sea, tenías que registrar. Y realmente tenían un límite para que no utilizaran los spammers. O sea, si a lo mejor te dejaba mandar 20 al mes. Y además llegamos con publicidad debajo. Ofrecido por ya.com. Ya, pero gratis. Google ahora lo hace. Sí. ¿Quieres continuar esa conversación de chat? Por eso. Tú te apuntas al Google Voice y lo tienes. ¿Y eso es gratuito? No sé, yo todavía no estoy mucho Google Voice, porque exactamente cómo va. Si no pagas en dinero, pagas con tu alma. O sea, de alguna manera también los estás usando a ellos para... Y depende para qué comunicaciones. No es lo mismo alertar a gente con pisos para que vayan a una decisión activa, dejándole todos los registros a servicios de inteligencia con Google y tal, que O sea, no es lo mismo unas cosas que otras. Hay que tener un poco de cuidado con para qué temas utilizas las herramientas también. Hay los operadores son más complicados de que puedan acceder a esta información porque tienen que tener órdenes judiciales. Está en otro país. Ya todo complica. Pero si tú tienes el problema de Google es que ante la mínima tal se lo dan corriendo. E incluso si se tiene que cerrar de un día para otro se cierra. O sea, por ejemplo, un ejemplo que me pasó, o sea, por ejemplo, la plataforma Haidar, no sé si acordáis. Sí, la cerraron. La cerraron automáticamente por una, porque estuvieron moviendo más aquí, la cerraron de un día para otro. O sea, a mí me llamó la gente de la plataforma diciendo, nos acaban de cerrar el correo de contacto, el blog y todo, y necesitamos algo en 2 horas. Sí, taparon todo. Cuando la mujer está saharaui, Amaya Tohaidu, que estuvo en Google, o sea, tuve no mato aquí y pedí a Google que se cerrara, dieron una excusa de que estaban haciendo spam. Y llamaba a Willy Toledo, ¿sabes? Que estaba en el aeropuerto de Gran Canaria con la otra, en plan de, ¿nos han cerrado la página de Google? Claro, es que ¿cómo se te ocurre hacer una campaña activista con Google? O sea, entonces en este momento empezamos a llamar a gente de Nodo y a las 10 horas habíamos conseguido tal, como además no habían comprado un dominio, lo pedieron porque realmente era plataformageidad.blogspot.com, adiós a todos los enlaces que habían generado en esas 2 semanas. Pues si todavía hubieran tenido un dominio, hubiéramos podido tratar a 9.50. Pero como ni siquiera se proyectaron en eso, adiós. La señora es muy analfabeta, o sea, no podía haber pasado eso. Ahora, ¿qué lo hagan? Sí. Claro, pues eso. Con la cabeza, pero no. Es muy larga, ¿eh? Cuidado donde digan, ¿no? Porque tiene razones. Pero aquí, la gente utiliza Google. Claro, por eso también hay que decirlo. No uses Google para hacer muchas cosas. No, para decir Google, ¿qué es Google? Google, hay que tener cuidado, pues, sobre todo por el asunto este que es brutal, ¿no? Porque no te invisibilizan, pa. De golpe, se cierran todo. Se cierran la forma de comunicarte por teléfono con tus redes, por mensajería, por web. Durante varias horas bloquearon toda la información que podía salir del aeropuerto, eso es verdad. Sí, sí, lo que hasta que conseguimos montar algo, pero ese algo no estaba posicionado. No podíamos. ¿Cómo decíamos a la gente que estaba siguiendo la campaña y que su SS se acababa de parar? ¿Qué? ¿Tenía otro lado? ¿Qué tal se me ha tolado? Bueno, llegaron las cosas más o menos. Claro, pues, a través de todo el microblogging, claro, lo que es Twitter, Tumblr, Facebook y demás, el microblogging fue lo que os permitió. Pero no es la primera vez que nos encontramos con cosas así, que sí. Bueno, Facebook y Twitter, bueno, hacer lo mismo, tío. Claro. Las redes privadas como claro, hombres, ¿no? Claro, pero es, ¿no lo están haciendo? El problema es que al final, todo, el día que Google compre Twitter y Facebook, entonces sí que tenemos un problema. O sea, Blogspot antes no era Google. Entonces, tú podías llamar a Google para que te cerraran, pues no te cerraran el blog. Ahora es de ellos. El día que Twitter lo compre Google, el día que llega, cierra todo, cierra también el Twitter. Entonces, ahora mismo Twitter va a cambiar el sistema de enlaces y solo va a permitir sus enlaces. Entonces, o sea, los recortes, los de bit.li, g.tal, dentro de no me acuerdo para cuándo, creo que para finales de año, solo va a permitir los suyos, que es www.no-sé-qué. Claro, lo que ocurre es que entonces va a haber enlaces que van a estar prohibidos. En concreto se supone que es para los torrents, para que tú no puedas poner enlaces de torrents y hacer un Pirate Bay por microblogging, porque era básicamente lo que estaban haciendo los de Pirate Bay. Se estaban trasladando del servidor de tal a hacerlo con Twitter. Como es, no, que Pupa lo tiene que poner enlace en Twitter, no, en los recortes. Pues van a estar prohibidos todos los sistemas de recortes que no sea el suyo oficial. Y ellos pueden cerrar, pueden desaparecer de la lista, de la base de datos. Entonces ese enlace no lleva a ningún lado. Entonces automáticamente el Twitter, dentro de 2 meses, puede dejar de ser útil para hacer campañas, por la sencilla razón de que es posible que si tu enlace haya una denuncia o haya una presión por parte de tal, ese enlace deje de funcionar en Twitter. ¿Y afectará para que tenga menos usuarios, o a la gente le da igual. Sí, depende, si los usuarios son críticos, si sea una herramienta mejor. O sea, al final, ¿cuánta gente que usa Twitter lo utiliza para esto? ¿Cuánta gente se va a enterar de eso? Pues eso es la clave. Si la mayoría de la gente que usa Twitter lo utiliza para decir que ha desayunado hoy, pues no va a pasar absolutamente nada. Si son activistas políticos y se empiezan a tal y de repente dicen todos, nos va a pasar idéntica.ca, que es el equivalente libre y más autónomo creo que es Twitter, pues entonces no vamos a tener ese problema, porque todos nos vamos a tener una nueva red. El problema es ahora, que todas las redes que ya hay en Twitter, de repente ahí se llega a la ciudadanía, puede ser bastante más complicado. Bueno, habrá otra forma. Claro. No, sí, y habrá que ver de qué manera evoluciona también la gente. Es decir, Twitter era una cosa que hace 2 años no conocía a nadie y que a lo mejor dentro de 2 años ya no se encuentra nadie. O sea, vamos, que en su día ya había gente que dijo que Facebook no podía funcionar porque ya se llama MySpace. Las cosas cambian. Entonces ya veremos por dónde va, pero es muy difícil decirlo ahora. Podría ser una pasarela de Idéntica que también llegara a otros institutos. Ese ya existe. Sí. Idéntica, pero el problema va a ser de nuevo el tema de los enlaces. En el momento que tú pasees a las de Twitter... ¿Puedes poner lo que quieras? No, pero que cuando tú te paseas a la librería de... Tú, al final, Twitter tiene una API de publicación. Una librería, un canal, ¿vale? Una ventanita. Entonces, la gente idéntica, cuando tú publicas en idéntica, a través de esa ventanita, como un recepcionista, vamos a decir, te lleva públicame esto en este Twitter. Claro, entonces, cuando el tuyo, en esa ventanita, vaya un link, ellos van a abordarlo y van a poner el suyo. Porque nos va a ver, entonces, vas a volver a tener ese problema. O sea, solo tus usuarios de idéntica van a recibir el link original. No adentro de las de Twitter. Se están haciendo pruebas porque se ve que van fallando los enlaces allí, así que fallan en los dos sitios. Pero sí, siempre se va a subir, que se irá pudiendo poner el enlace tal cual. Ah, no, enlazado, quiero decir. No, creo que el objetivo es que la propia herramienta detecte de qué dominio es. Y si el dominio no es lo suyo, lo convierte automáticamente. Ah, lo convierte automáticamente. Vale, porque el problema es ese, es una exigencia que ellos hacen, porque a día de hoy, ya te veis, está ya desarrollando una herramienta, o sea, ya la tiene desarrollada, por la cual la gestión de torrents lo hace por Twitter. Entonces necesitan poder cortar esos enlaces de torrents. ¿Quién pide esa exigencia de la administración? El gobierno americano, que es la SGAE de Estados Unidos. Lo que es la Digital Copyright Millennium Act. Que es lo que es la ley que por cualquier vulneración del propiedad intelectual te dan tres avisos. Si el tercer aviso no está, se te va a la web. Sin juicio y sin nada. La propiedad intelectual a día de hoy es la mayor amenaza que hay para los activistas. Claro, o sea, Wikileaks estuvo a punto de cerrar porque uno de los informes que clasificaron era un informe de cómo Microsoft cómo la CIA tenía que hacer peticiones a Microsoft para tener los datos de usuarios y lo publicaron. Ese informe, la portada lleva un logo de Microsoft. Microsoft denunció Wikileaks cerró. Cuando Wikileaks cerró se montó un pitote, Microsoft dijo, hostia, no, yo no quería tanto, canceló ahora esto y le dio permiso para usar el logo en ese informe, entonces ya Wikileaks levantó. Pero si hubieran querido cerrarlo, tan tonto era como buscar un logo, aunque subirlo tú, a Wikileaks y denunciarle por el logo. Y ya se puede hacerlo automáticamente a la web. Pues es una web abierta, es un wiki, es una Wikipedia de documentos clasificados. Hoy han sacado 400.000 páginas sobre la guerra de Irak, de la guerra sucia en Irak. Entonces, claro, si de repente una web tan potente como esa, que ha liberado aquellos vídeos de tropas en Afganistán disparando contra civiles y demás, se puede cerrar por usar un logo, pues tenemos un problema bastante serio. Es más, el Wikileaks a día de hoy no es accesible en Australia, no acuerdo en qué países, ya directamente no puedes, porque como hay materiales clasificados de ese país, hacerlo el acceso, porque no sé a qué se entiende. Pues bueno, o sea, total, a un juego uno haciendo lo que pasa en Afganistán era un poco igual, pero claro, pues, también cosas mías, haciendo directamente a la web, y que no se enteren de nada. Pues es una amenaza a día de hoy el tema de propiedad intelectual, sobre todo porque dan excusas de propiedad intelectual cuando es otra cosa. Y el que no haya violado su pendiente actual, que queda primera piedra, pero es que es imposible no violar la más de cosas. O sea, hubo un vídeo de V viviendo en Barcelona hace 3 años, que era un vídeo de sobre todo criticando a los bancos, que se eliminó de YouTube, porque salía un fotograma, sería la portada de Banco Sabadell. Banco Sabadell dijo que si luego era registrado, uso indebido, copyright. Ya, había un vídeo de V vivienda. Había un cajero, sí. Con un cajero que sale en el vídeo, consiguieron quitar un vídeo de V vivienda. ¿Pero la legislación realmente permite? Sí. No podía filmar en ninguna televisión en la calle. El problema es que los medios de comunicación tienen derecho a filmar y no hay una vulneración del derecho de propiedad intelectual, porque el derecho a acceso a la información. Si no hay un medio de comunicación, es donde. Exactamente. Y el problema es cómo defines que es un medio de comunicación. Sí. Lo que está pasando ahora mismo acaba en la red. Que tienen que defender que es un medio de información, porque si no, les pueden cerrar. Claro, pero es que ni siquiera la legislación tiene ninguna herramienta que dictamine que es un medio y que no. Eso es lo que dice que cualquier ciudadano tiene derecho a emitir y a recibir información. Claro, pero por esa razón no se pueden detener por esta información, no se pueden sentar una web, porque la web no es un ciudadano. Yeah. O sea, es más complejo que eso. Pero sí, es un riesgo. O sea, el problema ese existe y hay que andar muy bien. O sea, es decir, por eso no puedes publicar, claro, pero no es el problema. ¿YouTube de quién es? De Google. Y Google, ante cualquier instancia de propiedad intelectual, vota por si acaso. Si es verdad o no, ni siquiera lo comprueba. Lo votas y ya está. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues vir TV. Yo TV, por cierto, que no es exactamente como YouTube. No. O sea, esto también nace más de la comunidad. Vamos a decir, la mente, ellos parten de hay un programa en Linux que es FFmpeg, que sé que el codec que permite comprimir en PEG y a OGG. Entonces estos tíos lo que consiguen es hacer unos remotos de que la gente suba vídeos y los pueda comprimir en FLAC para ponerlos volcar. Luego se hacen también una herramienta que permite con OGG. Lo que no sé exactamente a quién pertenece y cuál es el modelo de negocio, pero sí que no ha tenido problemas en ese aspecto. O sea, no, o sea, que yo, hasta donde yo sé, no se ha botado ningún vídeo. Sí que tiene un problema con la comunidad porque parte del código tira de GPL2 y no ha liberado, pero porque pueden no liberarlo, pues es GPL2 en vez de GPL3. Entonces, pues, es decir, no son éticos, pero sí son legales, vamos a decir. Entonces, pero no sé exactamente quién es económicamente está detrás de ese servidor. No. Sí que el software de ese servidor está desarrollado por la comunidad. Es un repositorio público donde la gente vista el correo y la gente trabaja. En todo caso, para decirle a los activistas, antes que tú subieras YouTube, tú eras YouTube. Ya, no, GTV. No, pero GTV, pero solo para streaming, ¿no? Bueno, para cualquier vídeo que tú quieras subir. Si queréis que se grabe, hablar de uno en uno. A ver, ahora mismo a mí lo único que le está pasando es que tiene una serie de bugs detectados y están en ello. Lo que pasa es que aquí tiene el problema de siempre, que es una comunidad libre, que está en fase de financiación, de buscar donaciones, porque la gente que lo monta, pues sí que es de aquí no aceptamos ni un duro de ninguna empresa. Claro, eso es muy difícil. De servidores, claro. Distribuido. Entonces, claro, consiguieron hacer el código, el código todavía se ha de depurar, pero fue a través de una subvención europea. Todavía tienen que ver cómo conseguir más financiación, porque creo que valía este año 1.500 euros mantener el sistema. Claro, es que el problema es que no somos conscientes de que realmente la vivimos en la sociedad 2.0 del vídeo y de multimedia, pero eso tiene un precio. Ese precio no lo debemos pagar. O sea, pensamos que porque YouTube no lo ofrece gratis, igual será, pero realmente es que detrás hay una pasta en máquina, hay una pasta en tecnología enorme. De algún sitio tienen que sacar dinero, nadie te lo va a regalar. Entonces, hasta que nosotros no entendamos eso, pues seguramente seguiremos teniendo estos problemas. El día que paguemos como una cuota y digamos, no, no, yo mantengo porque quiero que esto sea código libre, seguramente empezaremos a funcionar. Pero hasta ese día siempre tenemos una hora ese problema. Un poco la. Probablemente. Si tenemos que financiar todos los proyectos que nos gustan, al final nos lo descubrimos. Ya, no. Ya, pero claro, es más largo. La autogestión tiene un precio y tú lo vas a pagar. En todo caso, el problema yo creo que ahora es ITV que no tiene los enlaces, no, al menos no hemos dado la forma de hacerlo, de poder enlazar. Pues por ejemplo, para mover esos vídeos por Facebook, que vale, es muy malo lo que sea, pero lo ve mucha gente, se llega rápido a mucha gente, no te enlaza vídeo por vídeo, o sea, no te enlaza galería. Son pequeñas cosas técnicas, pero que yo que sé, que para ella. Bueno, a mí los desarrolladores siempre me dicen que, me cuentan que el problema que tienen simplemente es que tampoco se lo dice la gente. O sea, que de, falla, vale, yo compruebo otra vez, decía, tío, no, escribe a la lista y dice, oye, pasa esto, esto y esto, entonces lo puedes mirar. Pero claro, realmente no hay una persona detrás, metodología empresa de revisar el código. Por aquí, un aplauso para la espalda. Luego, en cierta manera, todo este debate...